Ella era la Negrita Cabana. También escuchábamos a Hernán Cassiari, autor de la revista Orsay, a Eduardo Liberti hablando de la radio, Alfredo Casero cantando Era la tarde o algo así, a Joan Manuel Serrat, a La Brujita, a medio mundo escuchamos recién. Suponete, Nadia, que una persona quiera llamar para decir que no. Porque yo, no sé, voy a contar intimidades, ¿no? Cerrar la puerta. Yo conozco gente que dice que no. ¿A qué? A todo. No, está todo mal. Está mal, no, eso no. Mal, no. Eso, no. Si alguien, porque estamos en democracia, si alguien quiere llamar y persiste en decir que no, ¿cómo puede hacer? Para decirnos que no, nos puede llamar al 42 22 781. 42 22 781. ¿La línea para decir que sí, cuál es? 154 738 438. ¿Y cómo puede alguien decir que más o menos? En Facebook, en La Bruja de las Palabras. Queremos mandar un saludo de cumpleaños a nuestro amigo Antonio Piñero. Feliz cumpleaños, nuestro amigo Antonio Piñero. Es que está allí en España, que no nos escucha. Es que feliz cumpleaños, Antonio. Qué cumpleaños ayer, y por quien sentimos una enorme simpatía. Algún día de estos vamos a hacer un programa con audios de Antonio Piñero. Como usted sabe, hemos conversado con Antonio Piñero varias veces desde España telefónicamente, pero la calidad del audio no era nada buena. Así que en los próximos programas, en algún momento, vamos a recopilar apariciones suyas en otros medios con buena calidad de audio y vamos a pegarnos una repasada de varios temas del cristianismo, que son los programas que más se escuchan de La Bruja de las Palabras, ¿eh? Cuando uno ve las bajadas que hay en internet, los programas del cristianismo son los que más bajadas tienen, y no precisamente porque nosotros vayamos a rezar el Padre Nuestro, ¿no? No precisamente. Hace un rato hablábamos de que nos fue castrada nuestra naturaleza animal, y que esto lo decía Claudio Naranjo, conversando con Mario Pergolini. A ver cómo fue que lo dijo. Yo creo que tenemos que ser personas completas, pero hemos sido castrados. Nuestra naturaleza animal, que es el instinto que está vivo en cada niño, nos ha sido criminalizado, porque de niños se nos decía no, no, no, no, no, no, no. Se nos enseñó a inhibir antes que a honrar los deseos como son indicadores de necesidades y de, como en las plantas que crecen las raíces buscando agua. No porque sea una maldad de las plantas de que tienen demasiados deseos, como se hace suponer que los humanos tenemos o que los niños tenemos demasiados deseos. Ahí está, 42 segundos para poner el dedo en la llaga de la cultura occidental. Se ha criminalizado nuestra naturaleza animal. Se nos ha obligado a inhibir antes que a honrar nuestra animalidad. Así lo dijo Claudio Naranjo, así pensamos nosotros. Y alguna vez un amigo que estuvo en este programa nos preguntaba, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y yo me imagino que alguna señora ahí, que por ahí está de acuerdo un poco con nosotros, nos dice, bueno, Carlos, ¿y qué hacemos? Eso de la animalidad que usted dice, don Carlos, ¿que va a mandar todo desnudo por la calle? Lo que yo me animo, así, en la trayectoria que hemos tenido en este programa, pensando en estos temas, pensando en los problemas de la cultura occidental, y en el dilema, la paradoja que se produce cuando uno se da cuenta que para cambiar algunas cosas de la cultura, sin traicionar lo que proponemos nosotros, no podemos hacerlo a través de la toma de conciencia ni de la voluntad. Si nosotros dijéramos de ahora en adelante no hay que criminalizar más nuestra naturaleza emocional, ya estaríamos bajando una línea y los oídos occidentales lo que escucharían es un nuevo mandato y un nuevo modo ideal de ser al cual uno trataría de acceder criminalizando lo que no se parezca a eso, porque el esquema occidental se va siempre a repetir, es la matriz. Entonces lo único que se nos ha ocurrido hasta ahora es que los próximos padres y madres críen a sus hijos de otra manera. Nos ha parecido que el partido se juega durante el primer año de vida. Y después no hay más nada que hacer. Después no hay más nada que hacer. En ese primer año de vida se forma un modo de estar parado en el mundo, que puede ser de dos tipos, según hemos visto en la película Babies. O estás mirando al costado a ver qué te dicen los demás que tenés que hacer o que tenés que sentir. Ese es un modo, el modo occidental, el modo indoeuropeo en un sentido. Y el otro modo, el modo originario, es haber vos experimentado con sencillez tu relación básica con el mundo desde un centro que está en vos, sin nadie que te cuidaba de las caídas, sin nadie que te enseñaba a caminar, y vos haber comprobado que naturalmente vos caminabas y que naturalmente aprendías a no caerte. Dos modos de estar en el mundo que terminan de aprenderse en el primer año de vida. Por eso somos un poquito escépticos cuando se proclaman cambios a través de la educación formal, digamos, ¿no? Nosotros decimos, no, nuestra esperanza, y tal vez exageremos, nuestra esperanza es el modo en que se críen a los próximos bebés. Y si esto forma una masa crítica, es decir, si muchos oyentes de La Bruja y también gente que está alrededor de las nuevas escuelas que están surgiendo en todo el mundo, muy distintas, que se basan en la confianza en la naturaleza humana y no en la desconfianza, en la criminalización de la naturaleza. Las escuelas que confían en la naturaleza, tal vez a su alrededor generen un espíritu de crianza en donde los adultos van a estar muy lejos de ofrecerse como modelos de lo que los bebitos tienen que hacer o de ofrecerse como intérpretes del mundo. Van a confiar que la interpretación que hagan las futuras generaciones del mundo seguramente va a ser mejor, tal vez porque no sea moralista. Va a buscar la comprensión y no juzgar vanidosamente, soberbiamente, quiénes son buenos y quiénes son malos. Y mientras tanto, nosotros, los que ya pasamos el primer año de vida, vamos a seguir haciendo lo mejor que podemos, poniendo la esperanza en estas nuevas generaciones, con esto de dejarlo ser, digamos. Es muy importante. Yo me atrevería a decir que hasta los 4 años es la cuestión. Porque después de los 4 años ya el niño tiene completamente todos los rasgos característicos con el tema del lenguaje de todo lo que es el occidental. Obvio, el primer año, pero hasta los 4 años. Cuando el niño ya maneja completamente el lenguaje es cuando ya está completamente occidentalizado. Ella es la licenciada Nadia Hoyos. Matrícula 2483 bis. Ahí está. Búscala, que es real, juro. Sigue charlando Claudio Naranjo con Mario Pergolini. Y Mario Pergolini, que es un entrevistador intrépido, que nos cae muy simpático, aunque no siempre estemos de acuerdo en todo, le va a preguntar sobre la meditación. La meditación, lo que normalmente se llama meditación, yo me confundía, durante décadas me confundí, porque para mí meditar era pensar en algo. Carlos, tenés que meditar seriamente esto que has hecho esta noche con tu novia. Y entonces yo pensaba que meditar era pensar en algo, reflexionar conscientemente acerca de lo mal que me había portado. Casi siempre que tenía que meditar era por eso. Pero en Oriente, cuando las tradiciones budistas o taoístas hablan de meditación, es eso cuando se cierran los ojitos, juntan la yema de los dedos, viste, se sientan ahí en el piso con las patas ahí medias raras. ¿Y qué hacen? No piensan en nada. Meditar es no pensar en nada. Usted dice, no se puede no pensar en nada. Usted es occidental. Y Mario Pergolini es occidental, porque no se imagina que uno pueda no pensar en nada. El trabajo espiritual es también terapéutico. Entonces lo tomabas como... Sí, yo entré primero con el budismo zen. Y si uno aprende a no hacer nada, tiene que desinflar su propio ego. No hacer nada empieza por no pensar. Sí. No, para no pensar no hay que tener pasiones muy fuertes, muy violentas. ¿Y lo lograste? ¿Se logra? Se logra. ¿Se sí. logra no pensar? Sí. ¿Estando despierto? Estando despierto. Es el camino más rápido a sentirse uno, a sentirse en paz. No me imagino cómo para, me encanta, cómo, ¿cuántos ejercicios previos hay que no hacer? Tanto, para, no ¿en tanto. Serio? Es como que tiene que creerse uno el cuento de que se viene contando hace 2000 años, que si uno se calla se encuentra con un estrato divino de la vida, con la vivencia de lo sagrado. Las cosas son todas vulgares y banales mientras uno no se calla. ¿De qué sirve conocerme tanto? No conocer... hay el conocimiento psicológico, que es saber cosas de uno mismo. Eso tiene un límite. Ese es un conocimiento para aplicarlo y para saber por dónde va. Pero el conocerse en el sentido profundo de contactar el núcleo silencioso de la mente, el yo soy profundo, para eso sirve, porque ahí está el sentido de la vida. Si uno puede decir soy, ya no necesita buscar la satisfacción de sus deseos mundanos. ¿El objetivo es callar la mente pensante para que la otra mente sobresalga? ¿Hay como otra mente más allá de la pensante? Se lo puede llamar mente, aunque en el budismo japonés también se lo suele llamar la no mente. Claro. No es la mente intelectual, es la mente que solo tiene presencia. Cuando nos ponemos a hablar de estas cosas, inevitablemente se produce una confusión o una deformación. Porque precisamente lo que está tratando de contar Claudio Naranjo y muchos maestros, esto que significa la meditación, esto del no pensar, bueno, ves, para explicarlo aparecen esto de que hay una no mente, de que hay un yo silencioso, algunos hablan de yo superior. Bueno, ahí comienza un lío bárbaro. A ver, ya que usted me insiste, señora, yo le diría, alcanzaría con que usted desconfíe de su pensar. Que usted se dé cuenta que su pensar es la repetición de cosas que ha tomado de afuera. Y que habitualmente está su pensar destinado a justificar su situación. Lo que se llama un melodrama. Si usted en algún momento de brutal honestidad puede ver que ese pensar es falso, es cobarde, es un modo de en realidad no afrontar las cosas, sino de repetirse pensamientos que consuelan, pensamientos que lo llevan a usted a una situación familiar, que le trae aires familiares, no de su papá y su mamá, sino una situación de cierta comodidad, aunque usted termine sufriendo, pero en un sufrimiento que es conocido. ¡Ah, qué desgraciada soy! Por esto. Ese es el pensar. Si usted en algún momento puede ver que ese pensar es falso, ¿quién es el que está mirando que es falso? Es otro. Que también es usted. Usted podrá ver, digamos, desfilar su pensamiento. Es un instante, porque tal vez usted entonces recuerde mis palabras y entonces su pensar ahora consiste en repetir lo que usted recuerda de mis palabras o lo que a usted le pareció que yo dije. Entonces estamos de vuelta subidos a lo mismo, como el perro que trata de morderse la cola. Es un pantallazo. Nosotros siempre recomendamos un libro muy sencillito que está disponible gratis en internet, el libro de Jiddu Krishnamurti, que se llama La Primera Libertad y la Última, y él con mucha sencillez vuelve una y otra vez sobre este concepto de que el pensar tan prestigioso para Occidente, tenés que tomar conciencia, tenés que pensar, tenés que recapacitar, reflexionar, todo esto es una porquería, porque es la repetición de cosas que ya no nos significan nada, es un bla bla bla que no funciona. Ahí sí funciona, es como policía interior, porque repite las cosas que el poderoso quiere. La meditación es más bien el no pensar, el volver a mirar como por primera vez las cosas, el retirar el juicio. Pero en cuanto yo lo estoy diciendo, la estoy convirtiendo de vuelta en pensamiento, en mandato, en pensamientos que van a consolar o que van a renovar una vanidad de decir, sí, mira, yo ya puedo mirar la falsedad de mi yo. Entonces, de vuelta, ya estamos en lo mismo. Es medio como imposible. A mí me pasó por mucho tiempo que yo cuando vi un dibujito vi que el tipo tenía que meditar y pensar, tenía que meditar. Y el tipo cada vez que meditaba se le venía una imagen. Entonces su maestro lo golpeaba y le decía, no estás poniendo la mente en blanco. Y lo volvió a golpear, no estás poniendo la mente en blanco. Y entonces yo digo, para ver, ¿cómo hago para poner la mente en blanco? Y digo, pero estoy pensando en blanco, entonces estoy pensando en algo. Y todo el tiempo intentaba meditar sin tratar de pensar, pero mientras más me concentraba en meditar, más pensaba en que tenía que meditar. No sé si se me entiende una cosa así. Sí, sí. Entonces luego me di cuenta de que yo meditaba cuando no me lo proponía. O sea, hay veces que estamos meditando y no nos damos cuenta. Y en el momento que yo me di cuenta, digo, estoy meditando, ya me arriesgué, me alejé del tema de la meditación. Bien, hay quien dice, por ejemplo, que ciertos juegos de solitario, los que se hacen automáticamente en la computadora, por ejemplo, producen un estado de meditación. Porque vos estás medio concentrado ahí y entonces estás como, no estás persiguiendo pensamientos que justifiquen tu rol o tu lugar en el mundo. Te has salido a pensar en otra cosa. Un ejercicio característico para meditar es concentrarse en la respiración. O sea, la idea es concentrarse en otra cosa. Pero la respiración está muy buena porque sos vos mismo, es tu corporalidad, es tu animalidad. Discúlpeme, señora, que se lo diga así. Y entonces, al concentrarte en la respiración, no estás concentrado en que el lunes te vence la boleta de la luz, sino que estás concentrado en la respiración, cómo se produce rítmicamente. El truquito a veces es decir, demorá lo más que puedas la exhalación. Entonces vos, atareado en lograr esto que se te pide, respirar de cierta manera, se logra que focalices tu mente, en algo que no es tu melodrama, sino en el respirar. ¿Qué es eso? Pero es muy difícil. Inhalación, exhalación. Inhalación y exhalación. Otra, no sé si es una forma de meditar, pero si es una forma de no pensar, es el momento en el que uno ríe de carcajadas. Para mí, ese es otro momento que yo encontré de no pensar. Cuando duermo, no. Cuando dormís estás, no sé si pensando, pero proyectando imágenes a full, Pero cuando reís, sucede algo que lo leí por ahí en algún lado, pues académico. Que cuando uno ríe, es el único momento en el que el cerebro se oxigena y como que no está laburando el cerebro, solamente te reís. Entonces, el reírse para mí, no sé, no digo que sea meditar, pero es no pensar. Y aparte es algo de que dentro del cuerpo corporalmente te hace bien, Así que por ahí, tal vez no podamos todos meditar, pero sí podemos todos no pensar en ese momento en el que reímos mucho. De hecho, hay terapias en otros países como Alemania, donde la gente se junta a reírse a carcajadas, sin nada más que hacer, solamente a reírse a carcajadas, y es como una terapia para las personas que les duele distintas partes del cuerpo, o personas que están muy tensas en el día, se juntan todos a reírse a carcajadas, sí. Porque es como una terapia. El tema, crítico, es que en la cultura occidental y la indoeuropea pasa algo parecido. Al niño, desde muy chico, se lo obliga a centrarse en su discurso, en su lenguaje. se lo obliga a desconfiar y criminalizar sus sensaciones corporales, aquello que no tiene palabras, como decía hace un rato el sacerdote católico, se lo obliga a desconfiar de eso y se lo obliga, y tiene, che, medio metro el chango, y el adulto es grandote, y es el que da de comer y el que puede castigar. Le dice, decime lo que te pasa. ¿Cómo que no sabes lo que te pasa? Algo tenés que decir. Usted que dice que no hay que conversar, no, señora. Yo estoy diciendo que en la cultura occidental en particular, desde muy chiquitito se nos obliga a estar convencidos de que nosotros somos los que pensamos. Y esto termina siendo una especie de locura que no se puede detener. Porque cuando el pensamiento se retira, aparece la animalidad, aparece el deseo, aparecen las cosas inconscientes, las fantasías, las imaginaciones, los miedos, aparecen descarnados, sin palabras, incontrolables, inconsolables. Un ejercicio que debió haberse hecho desde muy chiquititos y que entonces ya estaríamos conviviendo con el misterio, con lo que no se controla, etcétera, como pasa en la cultura andina claramente. No, la cultura occidental se fuerza una identidad intelectual que no puede parar de decir bla, bla, bla. Hace un rato hablábamos de los hippies. Una de aquellas representantes del hippismo fue John Baez, que hace un año se juntó con nuestro amigo León Gieco a cantar Solo le pido adiós. Enseguida regresa Bruja de Colección.